ti te llaman engañera, que eres tú. Engañera, mejor no vuelvas, que mejor solo me quedaré. Engañera, a ti te llaman engañera, que eres tú. Engañera, mejor no vuelvas, que mejor solo me quedaré. Engañera, mejor no vuelvas, que mejor solo me quedaré.